yo na miso te Kenya bolingo yambanga to sala feti bongo a mama shagi amote maya mote maya mote maga mama mama amote maya mote maya mote maga mama Kenya bolingo yambanga to sala feti bongo a mama aye aye asi yango lela oyo aye aye asi yango lela oyo bibi bobo asi yango lela oyo koloba loba te bakutu Tongo, lata kitoko dendae, seka moketo yamba. Mi quise.